From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Según informes, 24 civiles iraquíes murieron en un ataque aéreo estadounidense cerca de la ciudad de Bakuba. Otras 27 personas resultaron heridas. Se dice que entre las víctimas se encontraban mujeres y niños. Los testigos afirman que al menos 4 casas fueron destruidas durante el ataque. Algunas de las víctimas fueron asesinadas cuando intentaban salir de sus casas para ayudar a las personas que resultaron heridas en el bombardeo inicial. Se avecina un nuevo enfrentamiento en Capitol Hill por la revelación de que el Departamento de Justicia secretamente emitió memorandos que otorgaban una amplia aprobación de técnicas de interrogatorio severas. Los demócratas quieren que la Casa Blanca entregue memorandos clasificados que presuntamente autorizaron métodos tales como las bofetadas, el submarino y la exposición a temperaturas gélidas. La existencia de estos memorandos fue revelada por el New York Times. El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el demócrata de Virginia Occidental John Rockefeller, dijo: "Me parece incomprensible que el comité a cargo de la supervisión del programa de detención e interrogatorio de la CIA reciba más información del New York Times que del Departamento de Justicia". La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Dana Perino, confirmó que los memorandos fueron enviados, pero se negó a hablar sobre su contenido. Dana Perino dijo: "No voy a hacer comentarios sobre ninguna de las presuntas técnicas en particular, no corresponde, y hacerlo implicaría proporcionarle más información al enemigo sobre cómo entrenarse contra estas técnicas, y por lo tanto no voy a hacer comentarios al respecto, pero les reiteraré una vez más que nosotros no torturamos, queremos asegurarnos de que este país siga siendo un lugar seguro". En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó por una mayoría arrolladora una medida que hará que los contratistas militares privados en Irak sean procesados en tribunales estadounidenses. Esta decisión tuvo lugar tras los asesinatos del mes pasado de 28 civiles iraquíes perpetrados por guardias que trabajaban para la empresa militar privada Blackwater USA. El proyecto de ley no sería retroactivo, lo que significa que los guardias de Blackwater probablemente no serán procesados. Los resultados finales fueron de 389 votos contra 30. Si la medida tiene el mismo apoyo en el Senado, el Congreso contaría con los votos suficientes para levantar un veto presidencial. Mientras tanto, sigue surgiendo evidencia que confirma que el tiroteo de Blackwater fue injustificado. Un recientemente revelado informe del Pentágono sobre la escena del ataque establece que los guardias de Blackwater fueron los primeros en disparar y utilizaron fuerza excesiva. El informe surge luego de que se revelara evidencia que indica que los guardias de Blackwater abrieron fuego en otro ataque minutos después del primer tiroteo. Testigos iraquíes afirman que los agentes de Blackwater abrieron fuego contra un grupo de automóviles que se encontraba a tan solo unos 140 metros del lugar del primer tiroteo, en la Plaza Nisor. Al menos una persona murió y otras 2 resultaron heridas. En noticias de Washington, el senador de Idaho, Larry Craig, anunció que no renunciará. Craig se declaró culpable en agosto de conducta lasciva en un baño de hombres. Craig tomó esta decisión a pesar de que el tribunal se negó a permitir que retirara su declaración de culpabilidad. El senador de Nuevo México, Pete Domenici, anunció que no se postulará para ser reelecto el próximo año. Al republicano de 75 años de edad le diagnosticaron una enfermedad cerebral degenerativa. El periódico Hill informa que la congresista republicana Heather Wilson se postulará para ocupar el escaño de Domenici. Tanto Wilson como Domenici estuvieron implicados en el escándalo por la destitución del fiscal estadounidense David Iglesias. En Birmania, la junta militar se niega a reunirse con la líder a favor de la democracia detenida, Aung San Suu Kyi, a menos que deje de lado sus principales exigencias. Una presentadora del gobierno anunció la decisión en televisión nacional el jueves. La presentadora del gobierno dijo: "El presidente del Consejo Estatal para la Paz y el Desarrollo, el máximo general Tan Shui, le mencionó al señor Gambari que Aung San Suu Kyi se ha estado esforzando por fomentar un enfrentamiento y la devastación total y por imponer todo tipo de sanciones, entre ellas sanciones económicas contra Myanmar, si acepta renunciar a estas exigencias. El máximo general se reunirá personalmente con ella. Suu Kyi ha estado detenida durante 12 de los 17 años que transcurrieron desde que fue electa en 1990. El actual levantamiento en Birmania es el mayor desafío que la junta militar gobernante haya tenido que afrontar en casi 20 años. El jueves, la junta admitió haber arrestado a más de 2.000 personas en la represión gubernamental de las protestas. No obstante, grupos disidentes y diplomáticos extranjeros dicen que aproximadamente 6.000 personas se encuentran tras las rejas y afirman que creen que cientos han muerto. Continúan en todo el mundo las protestas en apoyo al levantamiento en Birmania. El jueves, docenas de personas se manifestaron en Tokio frente a la embajada de ese país. El exiliado birmano Mjint Sue dijo: a pesar de que la población de Myanmar no puede vernos protestar porque cortaron la conexión a internet allí, los oficiales de las embajadas de todo el mundo deben haber visto nuestras protestas y escuchado nuestras voces. El sábado se llevará a cabo un Día Mundial de Protestas por Birmania. En Chile, la viuda y los cinco hijos del dictador fallecido Augusto Pinochet fueron arrestados por cargos de corrupción. La familia del dictador fue detenida como parte de una investigación en curso sobre las acusaciones de que Augusto Pinochet ocultó decenas de millones de dólares de fondos públicos en bancos extranjeros. La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo: nadie en Chile puede creer de que se pueda no cumplir con las órdenes de la justicia o estar sobre la justicia. Así que yo creo que hay que tener tranquilidad y que hay que esperar los sucesos, pero me parece que lo válido es que en un país donde hay Estado de Derecho, la justicia tiene que cumplir su rol. También se emitieron órdenes de arresto contra otras 17 personas, entre ellas generales militares retirados y exconfidentes de Pinochet. Un grupo de diplomáticos y activistas veteranos conocidos como Elders finalizó una visita a Sudán y Darfur. El grupo, que incluye al expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, al activista por los derechos humanos Garza Machel y al exarzobispo sudafricano Desmond Tutu, criticó duramente al gobierno sudanés por el trato de los refugiados de Darfur. Garza Machel describió las condiciones en los campos de refugiados. Machel dijo: every single person we spoke to, the first thing they told us, they need security. Todas las personas con las que hablamos, lo primero que nos dijeron es que necesitan seguridad. Nos dieron ejemplos de lo que les sucede incluso en forma gráfica para mostrar cómo las mujeres están siendo violadas, golpeadas y brutalizadas. Creo que lo hicieron porque pensaron que quizá la traducción no era clara. Fueron al punto de usar gestos para asegurarnos cuán brutal es el tipo de agresión a las que son sometidos. They went at length of using gestures to show us how brutal it was. El expresidente Jimmy Carter criticó a Sudán por lo que denominó un crimen contra la humanidad, pero advirtió que no se debía etiquetar al conflicto de Darfur como un genocidio. Jimmy Carter dijo: esto no es genocidio, y llamarlo falsamente genocidio solamente exagera una situación horrible. No creo que eso ayude. De ningún modo estoy desvirtuando ni minimizando el problema. Pero el genocidio está reservado para un caso especial que es horrendo. Mientras que el veterano compañero de Carter, el arzobispo Desmond Tutu, se le permitió visitar Darfur, no será bienvenido en la Universidad de Minnesota. La Universidad de St. Thomas canceló la aparición de Tutu programada para la primavera del próximo año. Funcionarios de la universidad dicen que impedirán la presencia de Tutu debido a sus declaraciones contra la política israelí. Tutu comparó el trato de Israel a los palestinos en los territorios ocupados con Sudáfrica en la era del apartheid. El profesor de St. Thomas, Marv Davidov, dijo: como judío que experimentó el verdadero antisemitismo de niño, estoy muy molesto de que un hombre como Tutu sea tildado de antisemita y silenciado de esta manera. Me molesta profundamente el lobby israelí que intenta silenciar cualquier crítica a su política. Perjudica mucho a Israel y a todos los judíos. El Banco Mundial está siendo acusado de respaldar la destrucción de la segunda mayor selva del mundo. Una auditoría independiente señala que funcionarios del Banco Mundial alentaron a empresas extranjeras a talar en forma excesiva la selva del Congo, poniendo en peligro las vidas de miles de pigmeos congoleños. Según el periódico The Guardian, el Banco Mundial también es acusado de engañar al gobierno del Congo sobre el valor de la selva. Alrededor de 40 millones de personas dependen de la selva del Congo para obtener medicinas, refugio y alimentos. Los familiares de una miembro abiertamente gay de la Guardia Nacional que fue hallada sin vida en Afganistán están planteando preguntas sobre si fue asesinada. Los familiares dicen que Ciara Durkin les dijo el mes pasado que temía represalias por haber planteado objeciones a una actividad no especificada en el campo aéreo de Bagram. Se dice que Durkin advirtió a sus familiares que solicitaran una investigación en caso de que algo le sucediera. Fue hallada la semana pasada con un disparo en la cabeza. Y para finalizar, informamos que la atleta y medallista olímpica Marion Jones reconoció haber usado esteroides. Durante años, Jones negó acusaciones de que había utilizado drogas para mejorar su rendimiento. Se espera que Jones se declare culpable hoy ante un tribunal de Nueva York. En una carta a familiares y amigos, Jones pidió disculpas y dijo que su entrenador personal le había administrado drogas sin su consentimiento. La admisión de Jones podría provocar que le retiran 5 medallas obtenidas en 2000 en los Juegos Olímpicos de Sydney, Australia. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.